¿Y cómo te parece mi nueva sabrosura? Esa es la señora gorda que vende jamás, es la que cocina bueno y que tiene fama. Vaya cogiendo la cola que ahí va Ramona. Para el señor barrigón tengo un sacocho de pescado, para la señora flaca tengo un guisado de venado, para los que guardan dieta tengo arroz de lisa fresca, para ese viejo gruñón tengo arroz de camarón. Como si fuera poco, tengo tortuga guisada para las que estén solteras, para las viejas de 40 y para las que estén casadas. En el mercado de los pobres, te invito a comer parao. Te invito, te invito a comer parao. Un delicioso pescado, te invito a comer parao. Acompañado de guarapo, te invito a comer. Un delicioso pescado.